Pasión, pasión, pasión. Fuerza, fuerza, fuerza. Emoción y corazón son sinónimos de Rojo Púcará. Rojo Púcará. Aquí comienza el primer programa del Club Púcará. Solamente nosotros te damos la información precisa sobre el rugby y el hockey. Rojo Púcará. Carlos Osani te presenta Rojo Púcará. Comenzamos. La nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa que habla quien se sacó flash en Saltarín. Muy buenas tardes a todos nuevamente, otro programa más del Rojo Púcará en cuarentena, hoy 7 de mayo del 2020, seguimos haciendo los programas, las entrevistas exclusivas, como siempre, Rojo Púcará, más de 10 años, siguiendo el Rojo de Bursaco como transmisión, programa, hoy tenemos entrevistados, tenemos como entrevistada a Patricia Benson de hockey y a Mauro Bay. Con mucha información, con lindas notas, pero no estoy yo solo, sino estoy acá con mi compañero, conductor del Rojo Púcará y también relator de la transmisión. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, Marcelito, ¿cómo está todo por ahí? ¿Cómo está todo a Drogué con esa cuarentena, con el pandemonio, como digo yo? ¿Cómo anda por ahí todo? Y acá estamos, como siempre, tratando de cuidarnos, sí, exacto. Viendo a ver qué pasa. Hay muchas presiones, yo vuelo ahora que equivocadamente está hablando del tema del coronavirus, que está mucha gente, yo sé que está la situación económica complicada, hay muchos negocios cerrados, hay que pagar alquileres, pagar empleados, subsistir, vivir, pagar impuestos y demás, pero hay presiones últimamente, está viendo como que la gente está empezando a presionar para que hable y se flexibilice. Yo no sé si es conveniente, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. El tema es así, yo estoy jubilado, tengo mi jubilación, vos tenés un trabajo en relación de dependencia, pero yo estaba recién viendo el informativo, los comerciantes de Ramos Mejía, y ya llevan casi 2 meses sin trabajar y no tienen ingresos, pero sí tienen egresos. Entonces, bueno, es muy bravo todo esto, es muy difícil ponerse en el medio. Sí, hay que buscar la manera, de alguna manera, para que no se perjudique y poder hacerlo de una manera importante, adecuada, cuidando los recaudos, habría que ver, pero que salga toda la gente a la calle, todos juntos, creo que va a ser terrible. Lo que pasa es que, como decía un amigo mío, lo importante es el dinero, la salud va y viene, ¿no? Bueno, es una chanza para pasar un poquito, pandemonio, como es lo que yo. Estamos viviendo, y la acotación respecto que es lo que nos tiene acá encerrados y cuidándonos, y que nos está yendo muy bien, y bueno, pero se entiende también un poco reacción de la gente, pero hay que pensar un poco y hay que buscar la manera, y a veces que hay que buscar otras alternativas, pero como decís vos, algunos como nosotros, me incluyo, tenemos la tranquilidad que el sueldo igual lo cobramos por mes, y otra gente que si no sale o no abre el negocio no cobra, es muy triste, yo lo entiendo, no sé cómo me manejaría yo, pero bueno, lo único que espero que se haga algo para que no nos perjudiquemos y que tengamos más muertos y más contagios. Bueno, Marcelino, yo mientras doy a conocer las firmas que nos ayudan en este décimo año. Vos normalmente hacés tu conexión con los entrevistados, ¿te parece? Dale, dale. Bueno, les digo que así como nosotros estamos extrañando el rugby, los niños y los juveniles e infantiles de Púcará deben estar extrañando a Transporte Quejeiro, que siempre los llevaba cuando tenían que ir a jugar de visitante. transportequejeiro@yahoo.com.ar para cualquier pedido que usted les quiera hacer, o llamando al 4298-1192 u 11-5703-4400. Siempre transportando al rugby de Púcará, Transporte Quejeiro. Vivero Cansei, plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Recuerden que con esta cuarentena haya empezado con la venta telefónica. Usted llama al 423-0175 y le llevan a su domicilio todo lo que usted necesite de un vivero especializado. Posta Natural, un lugar maravilloso en la serranía tandilense, para ir a pasar unos días de ensueño en un lugar maravilloso. Para cualquier información ingrese en www.postanatural.com.ar. Y no hay excusa, porque la parte económica usted la va a tener solucionada, porque cualquier deuda que usted haya contraído en este tiempo, Consultora Ciencias Tributarias le va a traer una solución. Especialista en deudas con organismos oficiales y fundamentalmente la AFIP. Para cualquier información, no duden en comunicarse al 4813-5869. Pan y Compañía, esa exquisita panadería de Sopardo 446, ahí muy cerquita de Pucará. También tienen una sucursal en Goyer y 2 de Abril. Masas, postres, sándwiches, tortas, masas, facturas. La factura, una docena, son 14 unidades. Y los miércoles, 20% de descuento en los productos de propia elaboración a los jubilados. Y hoy a la noche ya puede llamar al 4214-6814 y Omi le lleva las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Y el hockey de Pucará también va a jugar de visitante, transportados por Turismo Enrique, SRL. 30 años junto al hockey de Pucará. Para cualquier información que usted quiera, no duden en llamar al 4293-5836 o 4298-4409. Carlos. Sí, Marcelo. Ya tenemos con nosotros el entrevistado del día de la fecha. Yo te lo dejo para que lo empecemos a entrevistar. Bueno, Mauro, ¿cómo te va, querido? ¿Cómo anda todo por ahí? Carlito, querido, ¿cómo andás? Bien, bien, bien, bien. La verdad que bien, como todos, encerrado hace unos cuantos días en casa, aparte por mi edad, creo que soy una persona... Todo de riesgo. Peor todavía, no puedo ni salir a la esquina, ¿no? Pero bueno... Lo que más extraño es el club, te digo la verdad, y aparte de mis nietitos que no los veo hace 60 días por lo menos, gracias a Dios tenemos ahora estas videollamadas que los puedo ver cómo van creciendo. Y, sí, no queda otra. ¿Y vos cómo no estás, que no podés ir a ver el rugby? ¿Estás trabajando en casa? Estoy trabajando, no, estoy en la calle laburando como siempre. Te diré, con los cuidados lógicos, obviamente, sí, pero como siempre, y extrañando los sábados, sobre todo. Sí, estamos extrañando los sábados. Mira, hoy estaba viendo un reportaje que le hicieron al presidente de la Unión Argentina de Rugby, no la URBA, y decía que, no sé, que quizás julio, agosto podría haber algo, pero bueno, este es un deporte de contacto y tendrían que hacerlo por zonas, no sé qué van a hacer. Rarísimo. Noticia no hay ninguna. Imagínate que aquí el rugby es un deporte donde constantemente hay contacto y no entre un jugador y otro, sino entre varios, es para cuidarse muchísimo y para tomar una solución. Sí, la verdad que es difícil. El futuro lo veo difícil, la verdad. No me parece que en agosto así se pueda volver a jugar. Bueno, mira, yo antes que nada quiero ver si tenés memoria. Marcelo, ¿le podemos hacer escuchar algo a Mauro? Sí, sí. Dale, Marcelito. A ver, Mauro, si te acordás de esto. A ver, Belgrano, están a 10 metros del engol. La gente se desespera. La gente de Belgrano se desespera, la gente de Pucará también. Estamos todos viendo qué pasa. Ahora la abre, que están por el centro del campo de juego, a 5 metros, muy cerca de los palos del engol de Pucará. Están ahí cerquita. Ahora cambian el ángulo, ¿no? Se filtran. Hay un certero tackle que evita que la gente siga el try y es penal que da el señor Borghi, favorable a Belgrano. Vamos a ver qué hacen ahora. Penal favorable a Belgrano. Esto es terrible. Falta un minuto. Es penal para Belgrano. Vamos a ver qué hace Belgrano en estos momentos. Creo que si la pelota la jugaron a Lingol, creo que esta, al touch, esta la van a tener que hacer igual, ya que este momento faltan 25 segundos, Marcelo. 25 segundos. Penal para Belgrano, y Belgrano creo que pide scrum. Belgrano pidió scrum. Vamos a ver qué pasa. Belgrano ha pedido scrum, Marcelo, esto es terrible. No te puedo decir en qué situación me encuentro, pero ya te vuelvo a decir, sea lo que sea, ni bien termine el partido, la transmisión la voy a dar por finalizada, te la voy a dejar a vos, porque ya sabes que tengo un problemita que tengo que salir corriendo para Capital. Trabajo en el Scrum. Vamos a ver qué pasa. Scrum a 5 metros del gol, favorable a Belgrano. Se juega el Scrum. Porque la que nos hace retroceder. Se para. Explotó el Scrum. Explotó el Scrum. Y esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Vamos a ver. Tendría que terminarse el partido. Vamos a ver. Hay un Scrum nuevamente. El partido está, el tiempo está terminado. El tiempo está terminado. El tiempo está terminado. ¿Por qué vas a repetir el Scrum? Si no se repite el Scrum. Ah, porque era penal. Pero no, no se tiene por qué repetir el Scrum. No entiendo más nada. No entiendo más nada. Por repetir el Scrum. Ahora sí. Se hace. Se gira el Scrum, que eso tiene que ser terminado el partido. Eso tiene que terminarse el partido, porque si no el Scrum. Vamos a ver. Qué nervios que tenemos. Ahí la tiene el medio Scrum de Belgrano. La va a jugar, la juega para los tres cuartos, paga ahí, le va a detener la Rieri, le va a detener la Rieri, que se termine el partido por Dios, entró un perro de la cancha, ya no sé qué decir, vamos a ver, el tiempo está terminado, el tiempo está terminado, el tiempo está pasado, el árbitro se termina, ¡termina el partido! ¡Termina el partido! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Estamos en la semifinal! ¡Estamos en la semifinal! ¡Por primera vez en la historia, Marcelo! ¡Vamos, carajo! ¡Semifinal! ¡Estamos en la semifinal, Marcelo! ¡Por primera vez en la historia! ¡Estamos en la semifinal, Marcelo! ¿Qué puedo decirte, Marcelo? ¡Vamos, carajo! ¡Nos espera el Omni, Marcelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué decirte! Y lamentablemente yo me tengo que ir de acá. ¡Qué desastre, Marcelo! ¡Esto es inenarrable! ¡Esto es inenarrable! ¡Grande, Carlos! ¡Estamos en semifinales! ¡Estamos en semifinales! ¡Y Rojo Pucará estuvo siempre marcando siempre el paso! ¡Marcando todos los... ¡Todo de Pucará! ¡Marcelo! ¿Qué puedo decirte? Esto, yo no quiero decir nada más que esto ha sido la alegría más grande que tengo, transmitir a Pucará, llegar a semifinales. Hoy estuvimos aquí con 5 equipos, lamentablemente nos fue mal con 4, pero la primera nos dio la alegría más grande que nos pueda dar, y yo, Marcelo, que no me puedo quedar. Bueno, Maurito, ¿escuchaste? Terrible. Yo te digo la verdad, cada vez que lo escucho me emociono. Era... sí. Y vos tenés mucho que ver, eras el entrenador de ese equipo junto con el Pelado y con Manu Arcañarás, ¿no? Sí, con Juanma. Con Juanma, perdón, dije Manu, no sé por qué. Vos sabés que esto fue lo más lindo que hemos tenido en Pucará en los últimos años, porque en ese momento se jugaba el playoff y ganamos el playoff. Después hubo otro playoff, pero no lo ganamos, quedamos afuera. Y después en los últimos años ya directamente fuimos a semifinales, que bueno, tampoco lo pasamos en semifinal, pero este fue el año donde verdaderamente tuvimos la alegría de ir a un playoff y ganarlo, y llegar a la semifinal ganando un partido. ¿Qué te acordás de aquella época? Mirá, escuchándote me acuerdo fundamentalmente lo que dijiste al final, de los 5 equipos, y mucho de por qué después perdimos la semifinal contra el Lumni, fue un poco porque el objetivo primordial era clasificar los 5 equipos, que no había pasado nada de eso. Exacto, sí. Fue un año. Entonces nosotros, viste, no guardábamos jugadores, queríamos que clasifiquen todos los equipos, y bueno, un poco nos pasó factura para la semifinal, llegamos muy golpeados. Pero esa noche fue única, para mí fue única, para mí personalmente fue única. Yo me acuerdo que llegó Conrado González Bravo. Es más, no estaba en el equipo y creo que en el vestuario decidieron ponerlo, ¿no? Sí, lo decidí yo, lo decidimos Conrado y yo. Faltando 10 minutos para dar el equipo a la urba, ponerlo. Claro, porque vos sabés que yo recuerdo perfectamente que estaba dando el equipo, si mal no recuerdo estaba, ¿cómo se llama? Ay, el chico este que vivía ahí cerquita del club, que está en Alemania ahora. Bocha Gautier creo que estaba de titular. Claro. Y cuando entra el equipo a la cancha, yo le digo a Marcelo, pues lo tengo grabado también, digo, Marcelo, hay un cambio de último momento, lo veo a Conrado González Bravo en la cancha. Digo, esto lo decidieron el vestuario. Así que, bueno, sí, vos me confirmás que fue así. Sí, fue así, y lo que pasa es que era un equipo que tenía mucha... se dio justo especialmente el mix entre grandes que habían jugado conmigo y con el pelado, y de chicos que estaban surgiendo, como Valentín, como Luquita Latrónico y un par más. Y la verdad que se dio una conjunción, teníamos mucha comunicación entre todo el equipo, mismo con Bocha Gautier, que era un jugadorazo, y él mismo dijo, che, Conrado está para jugar. Y ahí nos dio una pauta como para decirle, bueno, que juegue Conrado y cualquier cosa, no quemamos un cambio, ¿viste? Claro, claro, claro. Sí, la verdad que fue un grupo bárbaro, inclusive fue un gran año de Lucas Latrónico. Ahí yo lo bauticé. Gran año. Gigante, La verdad que... Gran año. Con ese tamaño era el líder de unos monstruos como eran los Power, porque siempre nos quedamos con que los tres cuartos eran los Globetrotters, que eran porque tenía un nivel de selección, pero los forwards ese año fue una cosa de loco. Creo que tuvimos el 75% de todos los lines del año, que es altísimo, y tenía un pack que era comandado por Luquita y por Vara. Sí, claro. Fundamentalmente hicieron un equipazo. Pues sabés que, bueno, eso sigue pasando, porque los tres cuartos siempre deslumbran, tenemos una calidad de tres cuartos bárbaros que están casi todos seleccionados, pero actualmente yo veo el rendimiento de los forwards, cómo rinden, cómo le dan pelotas a los tres cuartos, y hay que, la verdad es lo que dijiste vos, todos hablan de los tres cuartos, pero los forwards son los que van para adelante y han tenido un progreso bárbaro. Yo creo, me parece que hoy también muchos de los objetivos que se plantean los entrenadores pasan y tienen que pasar primeramente por los forwards. Sí, totalmente. Bueno, pero ese ya te digo, ese año, mirá, nosotros este año estamos cumpliendo 10 años con el programa de radio y las transmisiones de los partidos. Vos sabés que esto empezó en el 2010, que fuimos a transmitir por primera vez un partido contra Lomas. Claro, entrenábamos nosotros también. ¿Entrenabas vos? Sí, ustedes tres estaban. Y ese año, no sé si fue el primer año que ustedes estuvieron, si mal no recuerdo, ¿no? ¿El 2010? Sí, yo había entrenado 2007 antes. No. Apenas dejé de jugar, entrené. Sí. Con Chicho y Nona, y después agarramos con el pelado 2010. Bueno, pero si yo mal no recuerdo, ustedes arrancaron en el 2010, que fue un año bastante irregular. Y a partir de ese partido con Lomas, yo recuerdo perfectamente, porque siempre lo comentábamos con Marcelo, parece que empezamos a transmitir, se empezó a ganar y se culminó en el 2011 con un año bárbaro, bárbaro. Sí. Yo creo dos cosas. Una, que el fin del 2010 fue muy bueno. Ganamos los últimos 5 partidos y le ganamos al Casi la última fecha, no sé si te acordás, que le metimos como 40 puntos en cancha del Casi. Un baile fue. Sí. Un baile, y ahí quedó una sensación como que si el año que viene nos dijimos, vamos a llegar alto. Y bueno, después se dio, porque empezó mal el 2011. Bueno, no empezó por ahí con las expectativas que uno quería, pero el equipo, digamos, yo me acuerdo que se perdieron unos partidos, pero es porque se perdieron ahí, una cuestión de pero ¿sabes lo que pasa? Sí. Había mucho lío con los seleccionados, nos sacaban los seleccionados y jugaban a la misma hora el mismo día. Sí. Y nos habían sacado como 8 3/4. Sí, y bueno, el plantel, nosotros la idea de tener plantel largo era buena, pero en un momento los niveles son distintos, ¿viste? No cabrá menor duda. Nunca un jugador seleccionado, por ahí tenés uno, pero nunca va a estar el mismo nivel, por supuesto. ¿No? Si no, sacarían a todos. Bueno, eso... No, hay una cosa es cambiar un jugador, dos jugadores, y otra cosa en un momento 8, tuvieron 9 jugadores cuando sacaron. 4 jugadores, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Cuánto? 4 jugadores por nos sacaron en un momento todos juntos. Sí. Bueno, y a esa semifinal llegamos sin Dieguito Palma y sin Pantera, que estaban jugando un juego panamericano. Ah, sí, tenés razón. Sí. Y no, igual la punta la teníamos hiper cubierta, ¿no? Porque jugaban Villamil y Mauro y... Pero Mauro no se desgarró. Y Luca Borges. ¿Mauro no se desgarró para la final? No, jugó semifinal. Creo que, si mal no me acuerdo, contra Alumni se desgarró. Y bueno, se desgarró en la semifinal, eso te digo. Claro, en la semifinal puede ser, no me acuerdo. Sí, porque nosotros le ganamos el playoff a Belgrano y fuimos a la semifinal con Alumni. Y Alumni, me parece que ahí se desgarró. Puede ser. Sí, yo creo que tengo la memoria de eso. Pero bueno, fue un año tan lindo el 2011 que ya después todo lo demás vino de regalo. Y yo te digo algo, ¿no? Por ahí esa semifinal se pierde porque, no sé, pero por ahí los chicos ya estaban con que habían dado todo, con que ya estaba bien lo que habían hecho, ¿no? Y por ahí faltó un poco de No me parece. ¿No? Me parece más que nada que quedamos muy golpeados, ¿viste? Sí, eso sí. Porque vos fijate, perdimos Gandolfo 15, también. 9, creo, ahí. Gandolfo también estaba salió lastimado contra Belgrano. Vara y Gandolfo no terminó lesionado. No, Gandolfo. Vara sale Vara. Roto, sí. Cruzado, creo. Sí, Vara también. Bueno, pero la verdad es que fue un año bárbaro. Yo inclusive escribí en un blog que teníamos lo que habían hecho tanto vos como el Pelado como Juanma, agradeciéndoles. Y bueno, yo hoy quería tenerte para charlar un poco de esto, para hacerte escuchar eso, a ver si te pasa como a mí, que cada vez que lo escucho me emociona. No, divino. Y hace poquito, vos sabés que ahora nosotros empezamos a hacer martes y jueves este programa para la gente que nos escucha un poquito, que están en su casa encerrados, y le hicimos la transmisión de nuevo de ese partido de playoffs contra Belgrano, y mucha gente me pidió si lo podíamos repetir, porque se enteraron que lo habíamos pasado y no estaban a esa hora en la casa. Claro. Así que bueno, ha sido algo muy lindo. Bueno, y de rugby, evidentemente ustedes tienen cuando son entrenadores tienen un trabajo arduo, no remunerado, porque a veces la gente pregunta si son pagos y yo le digo, no, por favor, ¿qué van a hacer pago la gente del club? ¿Y cuántas horas le tienen que sacar a la familia, al trabajo, a todo, no es cierto? Es más lindo, me parece. ¿Qué cosa es más lindo? A ver, yo tengo la idea que nosotros todo lo que nos dio tanto Pucará, que estamos siempre en deuda, me parece. Vos sabés que eso que decís es muy importante en un club de rugby. Es muy loable lo que estás diciendo, porque no todos piensan lo mismo. A veces piensan que el club le tiene que dar a uno, ¿no? Y ya te digo, todo lo que ustedes hacen, sacarle horas a la familia, a los hijos, al trabajo, a lo que sea, porque tienen que ver videos, ver jugadas, que lo llama uno, que lo llama el otro, es terrible el tiempo que le lleva. La gente no se da cuenta, piensa que ustedes van los martes y jueves a un rato al club y indican lo que hay que hacer y nada más. No, olvídate, es un laburo de 24/7, pero es muy gratificante, no nada más en el triunfo, porque a nosotros, no, la verdad que nos pasó todo siendo entrenadores, ¿no? Pero siempre fue gratificante. Es más, yo te diría, el año que más disfruté como entrenador fue el 2013, y el 2013 no fue un buen año, pero lo disfruté porque yo creía que había que devolver al club todo lo que el club siempre me dio. Exacto. Bueno, y esta semana se dieron dos cosas. Vos sabés que gracias a algo que publicó Chicho en Facebook, vi en la tarjeta y recordé el equipo ese que llegó a la final de menores 19, que lamentablemente perdimos la final con San Martín en la cancha de Belgrano. Y qué pasó, que yo cuando veía la segunda línea, vos y el polaco, yo ya ni me acordaba de esa segunda línea. Eso fue en el 90. En el 92, ese mismo equipo, sacando uno o dos jugadores, jugó en primera. Tenés razón, esa fue la base de la primera, que fue, yo estaba mirando el equipo, qué sé yo, Chicho jugaba de medios crack en la menor 19 y fue apertura en la primera, sí. Tenía un pie bárbaro, después puso la escuela de pateadores. Sí, diario. Vos no jugaba ni con Adidas ni con Nike. Tenía el Clarín pero en tenía, un diario, tenía una, el Clarín tenía en un lectura y le nació en el otro. Pero tenía una lectura de juego como poco. Ah, ¿no? sí, la inteligencia. Mirá, yo me acuerdo que lo entrené a Chicho cuando era menor de 17, algo así, y un día le dije, y no sé si Chicho se acordará, le digo, Chicho, si vos te pones bien físicamente, estás para jugar bárbaro, pero sos un vago, mirá, jugaba en la B. Así que bueno, el flojo ahí, ¿sabés quién era? El Hooker. Era muy flojo. ¿Giannazzi? No, el Hooker de la menor de 19 era Coco Goscue. No, Pilar Izquierdo, de Hooker Vaca, Giannazzi. Ah, tenés razón. Bueno, entonces el flojo era Coco, porque ¿sabés qué pasa? Le hago propaganda y no me invita nunca a comer, así que le doy por eso la dinamita. Le hago propaganda, le mando a todos a comer al restaurante Bursaco, y vos te crees que se llama un día y se venía a comer el mejor restaurante de la zona sur. Olvidate. Claro, me ve a mí a Marcelo y tiene miedo de darnos de comer. Sí, es cierto, qué lindos recuerdos que tuvimos estos días de ese 2011 y cuando vi la tarjeta esta que reprodujo Chicho en Facebook. No, era un equipazo. El único partido en el año que perdimos. Tenés razón, el único partido. Y no sé, da un poco de vergüenza decirlo, pero fue así. No, pero yo me acuerdo muchísimo, porque yo estuve junto con ustedes, yo entrenaba a la B, sí. Y yo me acuerdo de dos o tres cosas. Para mí la expresión que ustedes tuvieron de toda la gente de Pucará que venía al vestuario a todos lados porque quería ver un equipo campeón que hacía tiempo que no se llegaba a una final ni nada, les metió, los inhibió un poco, porque yo me acuerdo que faltaban 5 minutos o 6 para el partido y había gente en el vestuario, me acuerdo de nombres y todo, que nunca habían venido a ver un partido, se venían a decirle, dale chico, qué sé yo. Y si te acordás, empezamos el partido ganando con un penal del mellizo. Sí. No, un partido rarísimo, muy raro. Sí. Muy raro. Está filmado, no, yo no lo vi nunca más, pero un partido muy, muy raro. Sí. Nos ganó bien San Martín, no hubo nada que hacer, pero yo me acuerdo que en la cena que se hizo para festejar la culminación del año, yo dije, ustedes son unos campeones, porque el hecho de haber perdido un solo partido en todo el año no significa haber perdido un campeonato. Y no solamente eso, sino que en el tercer tiempo, que fue ahí en Belgrano, hasta hubo un canto cargándose el mismo equipo de Pucará por haber perdido, que los de San Martín no lo podían creer. Que, no me acuerdo, por suerte. Sí, no, yo me acuerdo. Coco empezó el cántico, Pucará, Pucará, nos hicieron repalmar. Y los de San Martín miraban incrédulos, ¿no? Que alguien lo tomara de esa manera. Pero claro, cuando uno se sabe grande como ese equipo, no hay ningún problema. Se puede perder un partido, pero al final van a salir siempre arriba ustedes. No, era un equipazo. Sí, me acuerdo. Y bueno, después fue la base de la primera, prácticamente. Sí, todos los 90. Exactamente. Bueno, sí, Maurito. Bueno, Carlitos. Fue un placer hablar con vos, recordar y haberte... No sé si lo habías escuchado esa transmisión alguna vez, porque vos evidentemente el partido no lo escuchaste, pero bueno, si algún día querés escuchar el partido, no tenés más que llamarnos y te lo pasamos. Te lo grabamos y te lo pasamos. Dale, Carlito, un recuerdo impresionante, la verdad. Que, bueno, Mauro, te mando un abrazo grande. Gracias por permitirme charlar un rato con vos y que la gente te escuche. Y te dejo para que te despidas y digas lo que quieras. Sabes que estamos siempre a tu disposición. Dale, Carlito, gracias. Déjame mandarle un saludo a un jugador de la M15, Blaso Tosanto, jugadorazo con un gran futuro. Bueno, ahí ya lo mandaste. Gracias, Mauro. Y en otro día vamos a ver si sacamos al Pelado y a Juanma, porque también tenemos grandes recuerdos de ellos. Dale, te mando un abrazo. Un abrazo grande, Mauro. Gracias por estar. Un abrazo a los dos, chao. Bueno, Marcelo, ahí lo tuvimos a Mauro Bray, que fue uno de los responsables de darnos esa gran alegría que volviste a pasar ahí y nos hizo tener saudades. te dejo, hago, ¿qué te parece, Marcelo? ¿Hacés la segunda llamada? Dale. Bueno, yo mientras tanto les digo a la gente que Transporte Quejeiro, siempre transportando infantiles y juveniles de Pucará cuando van a jugar de visitantes. Ellos viajan tranquilos, seguros, protegidos por una empresa de primera, Transporte Quejeiro. Para cualquier información que usted quiera, no dude en llamar a transportequejeiro@yahoo.com.ar o al 4298-1192 u 11-5703-4400. Vivero Cansei, planta flores, mantenimiento de parques y jardines. Recuerden que ha empezado la venta telefónica llamando al 4233-0175. O los pueden visitar después de la cuarentena en Hipólito Yrigoyen 19.041 Longchamp. Para ir a pasar unos días de ensueño, para ir a olvidarse de este pandemonio que tenemos, Posta Natural, un lugar de ensueño en la serranía tandilense. Para cualquier información que usted quiera tener de este maravilloso lugar, no duden en ingresar en www.postanatural.com.ar. Consultora Ciencias Tributarias, las que nos permiten no tener ningún tipo de deuda con organismos oficiales, fundamentalmente con la AFIP. Si usted tiene algún tipo de deuda o algún reclamo que le han hecho, no duden en llamar al 4813-5869. Pan y Compañía, esa exquisita panadería muy cerquita de Pucará, a Sopardo 446 o Goyena y 2 de Abril, su sucursal. Masas, postres, sándwiches, prepizzas, tortas, tartas, todo lo que usted quiera, una exquisita panadería. Y desde hoy hasta el domingo, en la zona de Adrogué Influencia, no se cocina más. Se llama al 4214-6814 y Omi le lleva las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Turismo Enrique SRL, 30 años junto al hockey de Pucará. Para cualquier presupuesto que usted quiera por viaje, no duden en llamar al 4293-5836 o 4298-4409. También le quiero mandar un saludo muy grande a quien nos ha apoyado desde entrada en estas transmisiones, a la gente de Casa Varal, la ferretería más grande y surtida de la zona sur. Marcelo, estás con el... haciendo... Ahora ya te paso, aguarda un segundito. Bueno. Vamos a hablar con una chica de hockey y les quiero decir a toda la gente de hockey que ha fallecido la señora Luisa Gaspar el día... la semana pasada, o el lunes creo que fue, lamentablemente fue algo inesperado, mamá de jugadoras de hockey de Pucará, así que le mandamos a sus hijas un gran recuerdo y que lamentablemente no hemos podido acompañarla en estos tristes momentos. Les aclaro que esto no tiene absolutamente nada que ver con el problema que estamos teniendo del coronavirus. Ha sido un problema totalmente ajeno a esto que estamos viviendo. Así que bueno, un abrazo grande a toda la familia Gaspar, que tanto han jugado sus hijas y han sido también premiadas con los CAP de hockey en el club. Bueno, mientras Marcelito está haciendo las gestiones para lograr la segunda entrevista del día de la fecha, aprovecho de decirles que la gente que no concurre al club, por supuesto porque está cerrado y tiene que abonar sus cuotas, lo puede hacer llamando por teléfono, adhiriéndose a débito automático, haciéndolo por Mercado Libre o alguno de las redes sociales que pueden investigar, entrando en la página del club, ahí le van a tener todo establecido. Por supuesto también que Canterbury, que es la nueva marca que viste a Pucará, empezó con su venta por internet y les entregarán la ropa o lo que usted compre cuando el club reabra después de esta cuarentena. Hola, Carlos. Sí, Marcelo. Sí, ya estamos conectados con la entrevistada del día de la fecha. Bueno, es Patu Benjon. Hola, Patu, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, querida? Hola, Carlitos, ¿bien vos? Bien. Acá encerradito, con esta cuarentena, Marcelo en Adrogué, yo acá en mi casa, y vos supongo en la tuya. Yo me vine a lo de mis papás a pasar la cuarentena. Ah, ¿te fuiste a lo de papito? Ah, bien, sí. Qué bien, está bien, ahí, muy cerquita de la avenida, ¿no es cierto? Estás a una cuadra y media. ¿De dónde? Pavón. ¿De la avenida? Sí, de Pavón, que estás a una cuadra y media, ¿no? Sí, a una cuadra y media. Sí, lo conozco, la casa de tus padres, de pasar por ahí. Cuando vengo por el acceso, no, por el acceso no, por el Camino Negro, ¿viste? Salgo, claro, porque... Por, sí. Paso por la puerta esa. Bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Los entrenamientos como los tienen diseminados ahora en su casa? Sí, recién justo termino de entrenar. Nuestro entrenador nos manda en nuestro PF 4 Ale. Veces por semana. Sí. Sí o sí, y la que quiera le agrega algo. Y lo estamos haciendo la mayoría al pie de la letra. Está bien, la parte física la están haciendo todo. La parte física, sí. Exactamente, sí, porque la parte técnica no pueden hacer mucho bajo ningún punto de vista. Lo único es bastante difícil. Aparte supongo yo que lo único que puedes hacer con un palo y una bocha es un poquito de dominio, nada más, ¿no? Claro, sí, muy difícil de hacer. Y bueno, ¿y cómo lo están llevando esto? ¿Qué hablan con las chicas? ¿Qué dicen? Están desesperadas por salir al ruedo, ¿no? Ay, sí. Sí, por suerte tenemos lunes y jueves a las 20 horas, ahora en un ratito. Sí. Siempre tenemos reuniones, encuentros virtuales. Y está bueno porque hacemos juegos, nos vemos, analizamos videos, nos mantienen en contacto. Y después por el grupo de WhatsApp, todos los días, sí, claro. Porque no aguantamos más. Queremos ya jugar. Vos encima... Sí, ¿cómo? Perdóname, ¿qué dices? No, que estábamos muy mentalizadas con que queríamos ascender, que era nuestro año. Habíamos claro, hecho porque muy buena el año pretemporada. Pasado, hasta último momento, estuvieron ahí cerquita de ascender y bueno, me dijeron todas que este año están mentalizadas aunque lograr el ascenso en lo posible, ¿no? Sí, era nuestra idea. Yo no creo que sea un torneo de ascenso y descenso, pero sí, era nuestra idea de este año. Este año yo creo que si llegan a hacer una rueda... estaríamos contentos y, bueno... Claro, sí. Esto es yo que sea un partido, estoy contenta. Sí, es cierto. Aparte, me imagino tanto el hockey como el rugby que no va a haber ni ascenso ni descenso. Si todavía no sabemos cuándo puede llegar a empezar esto. No, ni idea. Yo, mira que trabajo, viste, en colegios... Sí, yo te iba a decir eso. Vos sos profesora de educación física, claro. encima sí. Más loca debes estar por tener actividad, ¿no? Sí, odio estar encerrada con la computadora, claro. No me gusta. Sí, no, pero bueno, decían que en el cole lo que dicen los directivos y los dueños de los colegios es que recién en septiembre se va a abrir para todo lo que es así grupos de colegios, de clubes, de todo eso. Ya que estás en la parte de colegio, que sos profesora, sí. ¿Y con el año qué van a hacer? ¿Lo perderán los chicos? ¿Lo darán por aprobado? ¿Tenés idea? Mira, yo te puedo decir lo que sí, lo que estamos haciendo. Yo estoy dando clases todos los días virtuales y obviamente no es lo mismo, lo tenés que adaptar. Das mucho más teórico que práctico, depende de la edad. Claro. No faltan muchas chicas, por lo menos en los colegios privados. Después quizá en los del Estado, que son otras realidades, es muy distinto. Sí, pero nada que ver. Claro, en los privados no faltan mucho, y por lo que se está hablando ahora es que el primer trimestre el Estado quiere bajar que todos estén aprobados con la misma nota, más allá si los colegios quieren, ¿cómo se dice?, poner un boletín interno, por así decir, pero van a estar todos aprobados, y en un futuro se hablaba de unir el ciclo lectivo 2020 con el 21, y que no hayan vacaciones de verano, salvo 10, 15 días, y hacer todo corrido. Esas eran las cosas que se hablaban, pero no hay nada certero. Está. Bueno, sería también una solución a medias. Lo que pasa que, como decís vos muy bien, hay una diferencia muy grande entre los colegios privados y el estatal. El estatal sí, por eso. No le dan mucha bolilla, que digamos. Bueno, eso la verdad que la educación acá... cada día, yo digo, opino que va para abajo, así que no creo que se... Lamentablemente sí. Sí, lamentablemente es así. Bueno, ¿y qué hablan con el entrenador y eso respecto, no hay ninguna pista de cómo podría llegar a ser este campeonato, ni cuándo podría ser, ¿no? No, la verdad que no hay nada, no se dice nada hasta el momento. Claro, eso es bastante bravo y nos indica de que vamos a tener que esperar bastante tiempo. Lo que pasa es que lo último que van a liberar va a ser el deporte, me imagino. Sobre todo los deportes que no son rentables como el fútbol. El fútbol claro. Ahí por presión de dinero lo largan un poco antes. Sí. Pero nosotros, viste, me parece que estamos en el horno. No, bueno, y aparte... Sí, decime. Nosotros el sábado pasado tuvimos una reunión con Ale Berga, no sé si te acordás. Sí, lo conozco, el entrenador, sí. Y él está en Holanda, en uno de los mejores clubes de Holanda de hockey. Él contó que en Holanda se abrió ahora, permitieron que la gente vaya a entrenar, pero contaba que con un montón de restricciones... Claro. Primero rutas dentro de los clubes para que la gente no se cruce, que los chicos o los jugadores tienen que estar sí o sí a 2 metros de distancia en los entrenamientos, o sea, no pueden estar más cerca, como que va a ser todo muy difícil y muy raro. Mira, Pato, yo te digo la verdad, una cosa es Holanda y otra cosa es acá en la Argentina. Sí, bueno. Yo recién estaba viendo antes del programa un informativo en Ramos Mejía, no sé, que quieren los comercios, que tienen toda la razón, no trabajan, quieren abrir, y la gente anda por la calle, ni se cuida de la distancia ni nada. Pero bueno, el otro día estuve hablando con otras chicas también de hockey, y me decían sí. Que ya están jugando con vos en primera cuando vos los habías entrenado de chicas. Sos una de las... sos una de las más grandecitas... De las más veteranas del equipo. Sí, soy la segunda más grande del plantel. ¿Y quién es la otra más grande? Carito Jovenco. Carito, sí, cómo no. Claro, después vengo yo. Que después venís vos. Bueno, pero sos joven, vos sos una nena todavía. Bueno, es el espíritu. Es el espíritu, tenés razón. Yo te voy a pasar ahora con Marcelo Mitrano, porque Marcelo Mitrano quiere hacer unas preguntas siempre específicas, esas que le gustan a él, y que vienen muy bien para este momento. Bueno, ahí te doy con Marcelo. Marcelito, toda tuya, Patu. Dale, hola, buenas noches, hola, Patu. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, bien. Una cosa, estamos con Carlos haciendo entrevistas, bueno, estamos haciendo recordar un poco, hacer un poco de biografía, de historia del club o de los entrevistados. Por eso, una de las preguntas que te quiero hacer es, quiero saber cuándo ingresaste a esta pasión del hockey, cuándo llegaste al club, a qué edad. Yo empecé en octava, la verdad que me mataste qué año, pero hace 23 años. Hace 23 años. Marcelo, te digo algo, Pato sí. Iba de bebé, en la panza de la madre iba al club. Ah, bueno, empecé a jugar hace 23 años al club. Bien, desde chiquita. Se entiende. Y respecto a cuando empezaste a jugar y entrenar en el club, ¿a quién tenías de referente o por lo menos a quién te tomabas en base a como jugadora para poder, no sé si asemejarse o por lo menos verla o admirar? Y mirá, yo, una de mis entrenadoras fue Sophie McKenzie, que fue leona. Ah, muy bien. Así que admiraba mucho a ella. Y después me gustaba mucho la garra de Jazmín Bianchi, que el hermano jugaba en la primera también. Sí. Y Ceci Birni, Scrack, Marcela Simadón, que era muy buena también. Varias, Steffi, hay varias. Y respecto al tiempo que tenés acá en el club, son 23 años, como dijiste, ¿cuál fue el momento más, decir, que disfrutaste más, con más alegría, y cuál fue el momento que más sufriste o te dolió hasta el momento de hoy? Y hasta el momento que más me dolió, obviamente, el descenso en el 2011, que era la primera vez que descendíamos a la C. Eso me dolió un montón y cargué con eso por muchos años. Y obviamente el que más me gustó fue 2014 cuando ascendimos. Esos fueron el peor y el mejor. Y el partido que vos recuerdes, o no sé si el gol o el partido, que te recuerdes que más festejaste, aparte de ese momento que decís vos, que más alegría tuviste. Y mirá, hace creo que fue 3 años o 4, jugamos para no descender. Nos tocaba jugar contra Olivos, en cancha de Olivos, era el último partido de la fecha. Y si empatábamos, descendíamos. Y faltaban 2 minutos, y corto y corto para nosotras, íbamos 1-1. Y en la ronda, antes del corner corto, ¿cómo? Fuiste a servirlo vos, ¿no? No, yo pego, pero en realidad es como una de las últimas opciones, porque ahora, claro, ahora es mucho más efectiva la arrastrada. Sí. Yo soy, tendría que ser como la opción Z. Pero teníamos una jugada armada con Manu Minucci. Y en la ronda sabíamos que faltaba nada de tiempo, 1 minuto, creo, 2 minutos. Y cuando nos juntamos en la ronda, pregunto quién se animaba a tirar. Y veía la cara de todas, porque son todas chicas. Viste, cara de miedo, cara de susto, era una responsabilidad re grande. Entonces la miré a Manu y le dije, Manu, vamos con nuestro corto, tirate de cabeza, porque es una jugada que yo se la tiro a Manu y Manu la desvía. Y yo tenía al entrenador que gritaba que yo no vaya. O sea, no me tenía confianza. Y entre los gritos de la gente, mi entrenador, todo, que Manu la desvió, fue gol, y terminó el partido y zafamos el descenso. Y ese fue un momento que no me voy a olvidar nunca. Excelente. Y respecto, sacando un poco a lo informal o lo deportivo, sino también por lo interno o el grupo, ¿quién es para vos del grupo, del plantel, que es más divertido y cuál es la persona que entra un poquito más, se calienta, más calentona respecto a eso? Respecto a eso, mira, las más divertidas son Valentina Conte y Titi Borrini. Titi no para, es un show. Siempre cantando, bailando, de buen humor. Y Valen también, pero Valen es más la graciosa tipo aparato. Y la más seria, quizá, no sé si es calentona, es seria, que es la capitana, pero está bien, porque es la que tiene que poner los puntos. Y media así calentona dentro de la cancha es Carmín, con los árbitros, es terrible. Y respecto al futuro, en respecto del juego en el hockey, ¿qué es lo que más anhelás o lo que más deseás? Y mira, a mí me queda poquito, supongo. Fue cambiando con los años. Al principio quería ser la mejor de la cancha, ganar todos los partidos, lo único que me importaba era ganar, ganar y ganar. Después con el tiempo me di cuenta que lo que más disfruto y anhelo, y me lo permite el cuerpo, es poder jugar al mejor nivel que me lo permita el cuerpo, con amigas, y seguir disfrutando, poder disfrutar del deporte más que el resultado, aprender a disfrutarlo. Respecto ahora se me fue la pregunta, es en el momento del hockey, vos decías respecto después de jugar, ¿qué es lo que te gustaría hacer también? ¿Cómo? En el club. Sí. Otro tipo de actividades en el club, poner el día que mañana no se sabe. Cuando deje de jugar. ¿Qué me gustaría hacer en el club? Sí. ¿Te gustaría ser entrenadora, por ejemplo? Y entrenadora fui bastantes años, fui 12 años. Sí, me gustaría volver a ser entrenadora. Ahora se me complicaba por los trabajos, pero sí, volver a ser entrenadora, ir, voy a seguir yendo siempre, me gustaría en el futuro. Si formo una familia y tengo hijos, llevarlos al club, eso me encantaría. Y respecto a tus trabajos, a la familia, a todo lo que circunsa, sabemos muy bien el esfuerzo que todos hacen, ¿cómo te podés manejar vos con los horarios para poder cumplir con todo? Y mirá, yo por suerte mis trabajos terminan a las 5 o 6 de la tarde, así que no tengo problema en después ir a entrenar. Nosotras arrancamos 8 y cuarto, 8 y media, y terminamos 11 y cuarto de la noche. Y los sábados los tengo libres. Así que a mí no se me complica tanto. Buenísimo. Y la última pregunta, que me puedas decir, no sé si una frase o en algo, ¿qué es para vos el Club Pucará? Y para mí es una casa, una familia. Muy linda definición, Martín. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, que te lo dijo Carlos. Bueno, Patu. Mientras estabas hablando, estaba recordando así cosas de la familia, sos de una familia que desde hace años tus padres se conocieron en Pucará, así que imagínate que ya lo llevas en la sangre y ahora creo que lo vas a querer transmitir así también. Así que bueno, fue un placer. Te aclaro que el otro día nos comentó Manuela Minuzzi que ese desvío que hizo, cerró los ojos y le pegó la pelota y entró. Así que vos sabés que ella nos comentó exactamente lo mismo que vos, esa alegría que tuvo. Es que fue un momento que creo que estábamos festejando el gol llorando todos. O sea. Sí. Pero, y en el 2014, ese ascenso que vos hablás, que fue en el Club Ciudad de Buenos Aires, tuve el honor de transmitir el partido desde ahí arriba de una torreta. Me acuerdo, Que me estaban ayudando Lola Cruz, y no me acuerdo quién era la otra chica, porque viste, yo a veces, no por los nombres, no si sabía el tuyo, el de Manuela, el de Juana de Gano, el de las hermanas González Gebar, pero había algunas chicas que por ahí se me quedaba, no me salía el nombre, y me lo cantaba Lola o la otra chica que estaba al lado mío, que no recuerdo quién era. Bueno, Patu, sé que a las 8 tenés que tener una actividad por las redes sociales. Te mando un abrazo grande, gracias por igualmente lo que nos diste. Un abrazo a tu viejo, a tu vieja, a tus hermanos. A tu viejo en cualquier momento lo vamos a llamar para hablar de radio. Dale, les mando. Bueno. Así que avísale que en cualquier momento va a salir a la radio. ¿A mi viejo? Sí, a tu viejo, vamos a hablar. Extendé el horario porque tiene para rato para hablar. Sí, no, si lo dejo hablar. Me encanta. Sí, ya lo conozco, mira, sabes las veces que hablo con él, así que... Bueno, Patu, te dejo para que te despidas, digas lo que quieras, gracias. Y te mando un abrazo muy grande. Bueno, dale, muchas gracias por invitarme. No, por favor, fue un placer. Te mando un abrazo grande y espero que este año... dentro de lo que se pueda hacer, les vaya lo mejor posible. Bueno, dale, muchísimas gracias. Espero verte rápido en el club, que es lo que más nos gusta a todos. Dale, igualmente. Nos vemos. Chao, chao, linda. Chao. Bueno, Marcelo, hemos tenido los dos entrevistados del día de la fecha, así que te digo que en cualquier momento vamos a seguir con estos reportajes. Vamos a ver si podemos tener a gente importante del club que ha dejado una huella. Y bueno, esto es lo que queremos. Estamos en el 10º año. Espero que tengamos 10 años más. Que la gente nos aguante, ¿no, Marcelo? Y vamos a ver, sí, esperemos que esto siga, esperemos que guste. Yo creo que sí, estamos tratando de dar un poco de recordar, un poco de historia, un poco del presente, del futuro, cómo están viviendo esta cuarentena. Y bueno, toda la gente muy, muy predispuesta a las entrevistas, se hacen lindos programas. Y bueno, y esto es parte de lo que nos gusta a nosotros, la pasión del club, el amor al club. Y también, de alguna manera, también para que participen y que la gente, que seguramente es una familia, como lo dijo acá recién Patu, pero también capaz que hay algunas cosas que no la saben y de alguna manera estamos haciendo un reconocimiento y también para que sepan toda la gente que está trabajando o que está jugando en el club. Eso es lo que nosotros queremos. Mirá, yo siempre, después que terminamos el programa, me llegan mensajitos de amigos que nos escuchan, que están contentos por lo que les pasamos, por lo que les decimos. Pero bueno, es lo único que nos llevamos, el reconocimiento, que alguno nos mande un mensaje, nos diga, che, gracias, o algo de eso. Porque es lo único que nosotros hemos buscado desde que empezamos con esto, ¿no, Marce? Y Carlitos. Bueno, Marcelo, hacemos como siempre, termino yo con Sí, después cuento para los oyentes, el que no pudo escuchar el martes, ni bien termine. Ahora en minutitos está la repetición del programa Hacíamos la Historia. Exactamente, eso te quería decir. Que hicimos el martes, lo repetimos hoy jueves para que no pudo escuchar. Es el cortito, dura alrededor de 16 minutos sobre la batalla de San Lorenzo. Así que bueno, te dejo el corte y seguimos con el programa Hacíamos la Historia. Carlitos, te mando un abrazo y bueno, haz el cierre. Ok. Transporte Quejeiro, siempre transportando al rugby de Pucará. Para cualquier información que usted quiera de esta prestigiosa empresa, no duden en llamar al 4298-1192 11-5703-4400. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimientos de parques y jardines y todo lo que usted quiera de un vivero exquisito. Están en Hipólito Yrigoyen 19.041 Longchamp y ahora tienen la venta telefónica. Usted pida lo que quiera a ellos y se lo llevan a su domicilio. Llame al 4233-0175. Posta Natural, un lugar para ir a pasar unos días maravillosos en la serranía tandilense. Para cualquier información que usted quiera, completa y detallada, no dude en ingresar en www.postanatural.com.ar. Recuerden que si usted hace ahora la reserva para una vez que pueda viajar después de la cuarentena, va a tener un importante descuento que lo tienen en su página web. Consultora Ciencias Tributarias, la que soluciona cualquier problema de deuda que usted tenga con entidades oficiales, fundamentalmente con la OFIP. No duden en llamar al 4813-5869 y ellos le solucionan cualquier problemita. Pan y Compañía, esa exquisita panadería muy cerquita de Pucará, a Sopardo 446 y su sucursal de Goyenes 2 de Abril. Desde hoy hasta el domingo en la noche puede llamar al 4214-6814 y Omi le lleva a su casa las más ricas pizzas hechas en horno de barro y también unas ricas fainas. Turismo Enrique Sociedad y Responsabilidad Limitada es la empresa que se encarga de transportar a las chicas de hockey. 30 años junto al hockey de Pucará. También tienen viajes, recepciones y charters. Llame al 4293-5836 o 4298-4409. Señoras, señores, amigos, esto ha sido todo por hoy de Rojo Pucará. Es la nueva sensación, la nueva generación, es un salto.